Encienda pronto la luz, se traigan pronto una escopeta, que en mi pieza hay un ladrón. Corran para allá, pero vengan para acá. Encienda pronto la luz, se traigan pronto una escopeta, que en mi pieza hay un ladrón. Le diré con el zapato, con la mesa y el sillón. Le diré con el zapato, con la mesa y el sillón. Se subió por la ventana, se escondió bajo mi cama, abrió el refrigerador, está robando mi merluza. Ese pescadito hermoso, tan bonito y tan precioso, que me dio el cabezón. Corran para allá, apúrense un poquito, encienda pronto la luz, se traigan pronto una escopeta, que en mi pieza hay un ladrón. Y ahora, ¿qué voy a hacer sin mi pescadito? No tengo más monedas y el cabezón no me va a dar más. Corran para allá, vengan para acá, encienda pronto la luz, se traigan pronto una escopeta, que en mi pieza hay un ladrón. Corran para allá, vengan para acá, encienda pronto la luz, se traigan pronto una escopeta, que en mi pieza hay un ladrón. Le diré con el zapato, con la mesa y el sillón. Le diré con el zapato, con la mesa y el sillón. Se subió por la ventana, se escondió bajo mi cama, abrió el refrigerador, está robando mi merluza. Ese pescadito hermoso, tan bonito y tan precioso, que me dio el cabezón. El pescadito que me robó, debe tenerlo en el pantalón. ¿Dónde está Juan, tú es el ladrón, para pegarle un coscorrón? El pescadito que me robó, debe tenerlo en el pantalón. Juanito, Juanito, ese ladrón, ¿dónde está para pegarle el coscorrón? Se sube.